El universo no funciona como ustedes que todo lo relacionan con el ego. El universo es uno solo y todos somos uno. Cuando la Confederación Cósmica mandó a las energías pensamientos para que se encarnaran en ustedes, no nos referíamos a espíritus o seres energéticos, estábamos hablando de millones de cristales grabados, mandados por esos planetas, los cuales se encarnaron en ustedes e hicieron el trabajo para lo que fueron encomendados. Sabemos que estos planetas sufrieron y tuvieron lo mismo que ustedes un proceso de curación. Este proceso fue grabado en las energías pensamientos de ellos y transmitido de planeta en planeta. Queremos decir que Crión lo legó a Antares, este a Averón y por último a Sirius. Este último planeta, después de haber superado la enfermedad y transmutado las emociones negativas enfermas, mandó a Tera toda la información que se necesitaba grabada en millones de cristales energías pensamientos. Nosotros los eramitas las recibimos y las encarnamos en ustedes a través de los sueños, imaginación, experiencias extrasensoriales, etc. Logrando con ello una evolución y elevación extraordinaria. Esta información fue grabada por ellos en su energía alma, o sea, la energía pensamiento del lado izquierdo del cerebro, conocimiento. Cuando ustedes escuchan la palabra alma, no deben imaginarse como si fuera una persona, un alma, vida, es formada de millones de energías cristales pensamientos que se unen por vibración, frecuencia, ritmo, colores, etc. ¿Acaso ustedes no hacen lo mismo con la computadora que fue afectada por un virus, no lo contrarrestan con un antivirus? Este tipo de energías fue lo que nos mandaron de los otros planetas, nos enviaron nuevos programas antivirus, actualizados, dinámicos, activos y muy efectivos. 276, como ustedes eramitas, recibieron esas energías pensamientos de Sirius y nos las colocaron en nuestro cerebro neandertal. El conocimiento universal del ser uno sería para ustedes inimaginable. Los avances tecnológicos y científicos ustedes aún no lo vislumbran, por esta razón muchas veces, no entienden la idea global y el significado astronómico, matemático y químico que la mente universal ejecuta constantemente. Cuando la mente universal desea, ya está creado y esta creación se plasmará en el momento correcto. Las dimensiones que se encuentran más adelantadas que ustedes conocen y saben cómo manejar la energía y esta es, utilizada a favor de sus propios deseos. Las energías pensamientos con la información referente a la curación definitiva nosotros la recibimos en la ciudad interna y poco a poco la introducimos en ustedes y con esta inyección de energía nueva, ustedes se encaminaron al restablecimiento total.